cuerpo que me hiciste por dentro y por fuera, tambaleando piernas tuyas. Cuerpo olvidado. Cuerpiño era cuerpo otro, mi cuerpo este. Cada lagaña en mi libraña. El doloroso engaño del calambre, la gana de comer, de ser antaño a año. El ceño fundido, dado al rencor, la ceguera, la renguera del corazón, el músculo más tanguero, se tira como un bandoneón, cada sueño, cada empeño, las veces que hicisteme fuerte en toda mujer que me amó, mamando la felicidad de crecer, fui feto fascientemente feliz, fetido futuro final frío mientras crece, cada orificio, todos los músculos, los extremos y los dextros, crece el pelo, melena, se cana, el bigote, la barba, crece, decrece mi cuerpo. Crece mi cuerpo. Crece por los pelos de la oreja, por la pielita debajo de 20 uñas sensibles, como el hilito que une la lengua por debajo con la boca, el glande con el cuero descorrido corrido. Sensible, delita, cosita de nada, cuerpo, la concha de la pija. Cuerpo que me crece por dentro fuera, el bebé en el yeso, tambalate, tu vagina, piernas, cuerpo olvidado, reflejo, refugio que me quema. Cuerpo otro, mi cuerpo este, cada lagaña y migraña, el doloroso engaño del calambre, las ganas de comer, de coger, tanta felicidad tuve en mi cuerpo, tanta felicidad, cada daño, padeciéndome que no podía caber, daba el rencor, la ceguera, la renguera del corazón, un cachito para otro día, se derramó en el cuerpo, se estira, tira como un bandoneón, cada sueño, cada empeño, las veces que hiciste fuerte con toda mujer que me amó, mamando la felicidad del crecer. Crece, fui feto fehacientemente feliz, fétido futuro final frío mientras crece. Cada orificio, todos los músculos, los extremos y los dedos, los externos, crece el pelo, melena, se cana, el bigote, la barba, crece, decrece. Crece por los pelos de la oreja, por la piel y está debajo de las 20 uñas sensibles, como el hilito que une la lengua por su debajo con la boca, el glande con el cuero desorrido, corrido, sensible, delita, cosita de nada, la concha de la pija, tuerto, solitario, ojo, el pene tieso, y también reflejo el ojo que me quema. Era cuerpo otro, mi cuerpo amado, me cada lagaña y migraña, el doloroso engaño, tanta felicidad tuve en mi cuerpo, tanta felicidad que padeció que no podía caber. Si dejamos un coche sin un cachito para el rico, se derramó la espuma de cerveza, que espuma, la rodilla de aquella caída, toda la saliva, insignificante cacarita, un barrito, que sube más ampollas, la respiración, los hinchazones de mí, el páncreas, el vaso, todas las venas, y toda la sangre, y toda la saliva, y todo el semen, todos los gastos, y sus ruidos, y sus trabajos allá abajo, crece tu cuerpo que se alojó bellamente, tantas veces crece tu cuerpo, pájaro de otros, que son muchos por fuera y son tantos, crece por la cuerpo, bastan en mi cuerpo, todo el cuerpo sediento, tengo lo que soy, soy el glande con el cuerpo del cuerpo, corrido, sensible, esta cosita de nada, cuerpo cuero, pelambre, sediento, el pene tieso de tu vagina, todo el listo donde me reflejo, reflujo que me quema, cuerpo amado, me mima, llenina de sensaciones, todos los lacrimales, laguna, alguna, donde no nada, nada será el cuerpo, nada. No ahora urea con media tragedia, lo que veo, la mandíbula, veo, la carótida, la mi cara llena, la mandíbula. por la carótida, mi cara, mi cara, mi cara, lleva por dentro su calla de cada muela, el nervio, el diente de leche, la leche, la raíz de cada muela, todos, el nervio, los diente, sufrimientos, todos los placeres, todas las enfermedades que tuve y las que me ganarán descanso, el cuerpo presente, descanso, cuerpo presente, descanso, cuerpo propio, cuerpo propio, cuerpo propio, cuerpo pobre, deteriorado, deteriorado, gozoso, precioso, te quiero, cuerpo, cuerpo, cuerpacia, mío cuerpo, lugar donde habito, transcorro, cuerpo pleno, patria, orgasmo, sumidero, calostro, pleno, tragué, mastiqué, sorbo, vi, cuerpo de mi cuerpo, cuerpo pícaro, nunca será cuerpeado, adolescente, cuerpo de tan bueno, un mal dolor, cuerpo enemigo. Puerco, cuerpo, fin de muela. También faltó mi apolinar, cuerpo pulmonar, pulmón de mis pulmones, rosadito, cuerpo negro, mi cárcel, mi palacio. Cuerpito mío tirita, los fríos, se frita, generalmente se licúa aguándose tan conocido, sabido, recontra sabido, tan viejo como yo, incambiable casita de caracol, babosa anguila de un solo cuerno erecto. Tengo de muchas cosas dos, aunque algunas se centran en demostrar su sol edad. Desconocido esófago, fulano de mí, estómago, magnífico, me criaste como pudiste, dísteme todo lo que traigo, gozo, cuerpóngame, lelo, me descompongo, a medio minuto de piedra, enciendo mi cuerpo, múltiple cuerpo de pessoa. Tragué una nerviosa textura de cartílago, abandona el ridículo torpe cristal mágico, transformista al mínimo estímulo. Me hago polvo en asco de cada mañana, bostezo, me pongo colorado, tan bueno, de pozo, bostezo, poco a poquito, nada. Me hincho, me inflamo, resfrío, mi libro cuerpo, pasión, mística, soy el cuerpo, mito mío, cuerpo acción, cuerpo poder, cuerpo pena, generador de hedores, temblores, sudores, ardores, cuerpo antáctico, cordón y sol. Tan conocido, recibido, recontrasalido, tan viejo como yo, cuerpacho, incambiable, mi canchero, casi macho, babosa, anquila de un solo cuerpo erecto. Tengo de muchas cosas, cráneo, algunas se centran en mera humedad de cada acción de transpirar, respirar, desconocido esófago, respirando de mí, estómago magnífico, navego todo por dentro, sean mares, vísteme todo lo que traigo, hueso, corren por gozo, mi cuerpo, me hielo, me descompongo cuerpo, a medio milímetro de piel, poder, tan blando como boludo, generador de ardores, temblores, sudores, ardores, cuerpo, habitáculo, por donde soy y me hago, irte cuerpo, paladar la papila, la pila, pila de cuerpo, pacho, vacunado, cuerpo, canchero, casa, macho, cuerpo, corredor, hermoso, cuerpo, de la mañana, Huevenido, Está en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el agujero negro con la caverna craneal donde Disfrutas tu barrio, prótesis, mucho gusto.